Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Se ha celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, un máster en protección internacional de los derechos humanos, y hubo allí una representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina que cursó este máster precisamente. Me refiero a la doctora Daniela Pierce, que está con nosotros y que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra propuesta, que es que nos cuente un poco lo que ocurrió y que le transmita a la audiencia, con esta posibilidad de enriquecer tanto al oyente común como a los integrantes de las demás defensorías del pueblo que están diseminadas por la Argentina, qué se puede aprovechar de esto y cómo se lo puede capitalizar. Fue una experiencia muy importante haber recibido el apoyo de la Defensoría para poder cursar en España, en la Universidad de Alcalá, este máster, y también la fortuna de tener diferentes representantes, profesores, exfuncionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, donde hubo un intercambio no solamente de conocimientos desde el plano teórico, sino de sus vivencias, de sus inquietudes, de cuáles serán los futuros desafíos por parte de todos los operadores que están en defensa de derechos humanos, porque mis compañeros todos son integrantes de diferentes defensorías. A nivel nacional, de Neuquén, la defensora adjunta y el defensor de Salta, fueron compañeros como representantes de la Argentina, así que también las inquietudes a nivel nacional fueron expuestas, y después defensores de las defensorías de diferentes países críticos, como Honduras en la situación que o como Colombia, donde nos comentaban casos de desaparición, inclusive dos exalumnos que hicieron este máster el año pasado fueron desaparecidos en Colombia cuando llegaron. Entonces hubo todo un intercambio de situaciones tan críticas a los desafíos más cotidianos que nosotros tenemos, hasta bueno, los codirectores, donde hay profesores como el doctor Pillán Durán, que está elaborando una declaración de Luarca hablando del derecho a la paz, pero no como nosotros creíamos el derecho a la paz, considerándolo el día de hoy, que no haya simplemente enfrentamientos armados, sino considerando de que el derecho a la paz tiene que ver con la violencia estructural, cuando uno no tiene satisfacciones básicas cubiertas como el derecho a la alimentación, y está haciendo una declaración hoy por hoy, es a nivel particular de diferentes asociaciones, la Argentina también, para que el día de mañana Naciones Unidas los tenga, y se van formando redes pequeñas, pero el contacto está. Nosotros como exalumnos vamos a seguir conectados y tratar de ayudarnos como podemos con las defensorías de Perú, y la importancia de poder estudiar. Yo este máster, previo a este máster, hice un máster online que fueron durante 2 años, también con la Universidad de Alcalá. Tuve la posibilidad de las becas, se otorgan muchas becas. Eso lo pueden inclusive las defensorías regionales ponerse en contacto con Tomás Dadic, que es el representante a nivel nacional, para poder realizarlas, y de esa manera no se necesitan ningún tipo de recursos. Son 2 años de estudio, online, conexión con 2 profesores españoles, y uno imprime o lee online también los materiales, y si bien a veces es un poco exigente, es importante también la manera de pensar y los desafíos que se tienen en otros países, que el día de mañana pueden ser nuestros. Hay problemas en Europa con el tema de la inmigración. Nosotros tenemos una política más amplia, pero socialmente también nosotros vemos que hay cuestiones del día a día que también tienen que ver con esto. Inquietudes que se dan en todos lugares. Banco Mundial tiene estas inquietudes, ha hecho un panel. La Unión Europea hace pactos por ahí de ayuda económica y sin embargo habla de los derechos humanos hoy por hoy. Y la realidad, que es común a todos, Argentina no tiene tanto como nos gustaría la preparación en derechos humanos. ¿Y qué estaría fallando? ¿Qué es lo que podría mejorarse o debería mejorarse? Desde tu óptica, luego de haber visto y participado de este máster. Si hay algo que puedo destacar es la falta de conocimiento. Cuando uno no utiliza determinados mecanismos, no porque es censurado, sino porque no los conoce. Creo que no se puede censurar a los mudos. Y haber tenido que viajar a España para enterarme de determinadas cosas que nosotros podemos utilizar acá en la Argentina, sí, me asusta de determinada manera. Yo creo que también tiene que pasar por un tema de autocrítica. Las herramientas están y nosotros tenemos que tener quizás una política más activa, tratando de conocer estos mecanismos, de tener estas inquietudes, pero no como solamente como integrantes de una institución nacional. Creo que cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho puede empezar a preguntarse qué más se puede acceder realmente online. Todo está, nada de lo que me dijeron en España no estaba, era imposible que yo, los mecanismos de Naciones Unidas son públicos, los mecanismos, la existencia de relatores oficiales que uno puede mandar un informe. Creo que es una cuestión de voluntad. No, ya no es una persona capaz, es solamente la que está en un escritorio con libros y libros. Creo que son las inquietudes, el querer y el poder ver al otro y lo que necesita el otro. Existe mucha gente de diferentes niveles que están en esto y creo que eso es lo más importante, que no somos más de lo que creemos que estamos en derechos humanos, y cada vez es un camino. La Argentina tiene hoy por hoy en la Universidad de Buenos Aires, desde hace el año pasado salió un máster en derechos humanos. Históricamente nosotros los derechos humanos lo identificábamos, pero porque, bueno, fue más que importante el tema de los desaparecidos y era una materia pendiente. En derechos humanos, hoy por hoy tenemos que hablar del derecho humano al agua, tenemos que hablar del derecho humano a la alimentación y estudiar cómo los mecanismos que tenemos de defensa, no solamente nacionales, sino internacionales. ¿Sentís, Daniela, que te ha cambiado personalmente incursionar por todo esto? Sí, mucho, muchísimo. Me sirvió para ver todo lo que me falta y también hacia dónde voy. Me abrió muchísimo las posibilidades y el marco de determinadas cosas que uno puede realizar simplemente ahora pudiendo ver hacia dónde. Tomando conciencia y haciendo propios ciertos proyectos, ¿no? Creo que a veces hablando con el otro uno puede aprender mucho más de lo que cree. Yo desconocía un montón de cuestiones en común que tenemos con otras defensorías y creo que la coordinación en actividades a nivel regional también es importante, y no solamente en los representantes de que están a cargo de las defensorías, donde a veces por una cuestión de limitación física y temporal no pueden, sino que creo que en el día a día hay un montón de redes que se pueden armar, sí, simplemente siendo o integrante o estudiante o abogado o ciudadano. Claro. Creo que de la ciudadanía también está. Sí, sí. La ciudadanía tiene un montón de herramientas para aplicar, inclusive con la Defensoría del Pueblo. Y es cuestión de intentarlo. De tener la voluntad de involucrarse. Exactamente. ¿No? Ni más ni menos. ¿Qué le dirías a la gente ya en el final, Daniela, de eso que mencionaste como a la pasada, que te sorprendió descubrir de tu propio país y que lo tuvieras que escuchar afuera, que no lo hayas conocido previamente acá? Me sorprendió que hay muchos países en Latinoamérica que no pueden acceder por falta de libertad a determinados mecanismos de Naciones Unidas o de relatores, donde son censurados, donde están limitados o son perseguidos. Argentina tiene muchísimas garantías, es el país que más tratados internacionales de derechos humanos ha suscrito, todos, casi todos. Tenemos un nivel de protección alto, tenemos libertad, no somos ni perseguidos ni censurados, podemos formarnos. Es decir, tenemos todo el campo propicio para hacer realidad todas esas declaraciones que nosotros estudiamos en las universidades. Simplemente es la falta de conocimiento y de decisión, sobre todo. Eso creo que fue lo que más me impactó, saber todo lo que podemos hacer y que vamos a hacer, claramente, estoy segura de eso. Muy bien. Doctora Daniela Pils, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este enriquecimiento personal. Muchas gracias. La gente y su defensor, al servicio de la población.